Ok, seguimos aquí el programa. Programa Célula. Y tenemos aquí a nuestro invitado especial el día de hoy, Missy. Missy, buenas noches. Buenas noches a todos los radioescuchas de Radio Célula. Missy, un saludito para los que se nos graduaron. Un saludo a todos, que sigan creciendo, que esto es un paso más, que los vamos a llevar en nuestro corazón y que los queremos mucho. Ok, Missy, y para el próximo año, ¿esta célula sigue creciendo en Dios? Esta célula sigue creciendo, dando fruto, formando obreros, espectacular. Bueno, Missy, cuéntanos tú, ¿en qué vas del proceso? Punto de suspensión. Yo, amigos, aprendan la lección por indisciplinada. Perdí el nivel 2, lo estoy repitiendo, muy mala cosa, vergüenza para mí, no lo vayan a cometer ustedes, pero voy en mi proceso, aprendí la lección y espero graduarme pronto y empezar a servir en la iglesia, que es lo que más deseo. Bueno, yo también tengo que dar ahí, que también me tiré los pasos, entonces sí, toca seguir adelante para poder ser útiles. Bueno, Missy, muchas gracias, un saludo a todos en Cristo Jesús. Un saludo para todos, un abrazo, que sigan escuchando esta emisora, que nos estamos viendo todos los viernes, los quiero mucho. Ok, seguimos con Héctor Lavoe, el Todopoderoso. Y ya venimos con Claudia y Juan Carlos. Pero antes de seguir con Juan Carlos y Claudia, entrevistamos a nuestro amigo Héctor. Héctor, un saludito para los graduados. Pues Cami, gracias, y pues para los graduados, yo sé que Dios les tiene algo muy especial. Sé que el Señor les tiene algo preparado para ellos en el crecimiento y que todo les va a salir muy bien. Así es. Bueno, y ahora sí vamos con la entrevista a nuestros graduados. Esta es la entrevista de los graduados. De los echados. Bueno, ha sido un placer realmente de su locutor, su servidor, haber estado con ustedes y los va a usar mucho vía telefónica y en vivo y en directo. Espero que sea seguro, Cami. Y ustedes ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Estamos hablando de nuestras metas. La número uno es crecer y seguir escuchando la voz de Dios para nuestras vidas. Paso número uno y la fuente, pues, de todo principio. Y pues otras expectativas de crecimiento personal y profesional. De pronto hacer empresa, me dice Claudita. En mi caso, pues seguir creciendo profesionalmente y tal vez también viajar, ¿no? Ya que no hay motivos de quedarse acá en Colombia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Colombia está buenísimo. Colombia es pasión, dicen. No, pero para conocer otros pero lugares. Por ahora yo me quiero recuperar de este golpe tan duro, de este trauma, quiero superarlo. ¿De esta graduación? Señor, dame fortaleza. Pero desde ahora vamos a conocer. Bueno, pero ustedes, como son nuestros principales invitados. ¿Cómo? Nuestros principales invitados, queremos saber a dónde quieren viajar. ¿Cuál es el próximo destino? Europa. ¿Europa dónde? Estamos definiéndolo. Un tour desde Rusia por toda Europa del Este hasta llegar a Turquía. Él es el guía por ahora. Bueno, por ahora estamos aquí en el Gran Carnaval de las Luces. En la iglesia de Hilson y a los amigos de Hilson, Londres. Oh. Un saludo a los amigos de Hilson. Wow. Ok, we are here. We are here in Colombia and we want to say to the Hilson people, hi, we love you in Jesus Christ. Yeah. Ay, amén. Ok, seguimos en Radio Célula. De fondo, el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, su Hijo y el Espíritu. ¡Aye! Todopoderoso es el Señor. El Todopoderoso es el Señor. Bueno, vamos a tener aquí una entrevista con la líder del grupo, Liliana. Liliana, ¿qué le dices a los graduados el día de hoy? A los graduados. Pues que muchas felicitaciones, que empieza un nuevo camino para ellos y que todo lo que viene aquí en adelante es mucho mejor de lo que han vivido. Bueno, también estamos aquí con Juan Carlos. Juan Carlos, nuestro líder aquí en Radio Connection. ¿Qué saludo le das a nuestros graduados? A nuestros graduados, que crezcan, se fortalezcan y levanten hombres y mujeres que adoren y sean conforme al corazón de Dios. Que el Señor tiene nuevos caminos para ellos. Así de pronto en este momento estén diciendo el por qué, pero a Dios hay que decirle gracias. Y no por qué, sino para qué, porque Dios les tiene mejores cosas para ellos en este momento. Ok, el Todopoderoso. Ok, vamos a armar la revolución, esto es rojo. Venga, le tengo aquí al mismísimo rojo que usted me dejó en el computador, muchas gracias. ¿Qué te ha servido? Espero que te haya servido para tu vida espiritual. Sí, mucho, gracias. Estamos aquí con Alexandra, la revolución empezó. ¿Qué saludo quieres darle a los graduados, a los graduandos? ¿Qué saludo? No me escucho, no me escucho. Un saludito. Un gran saludo a los graduandos, que van a comenzar algo mucho mejor que lo que dejaron. Y que nos veremos las caras en cada esquina de cada lugar. Y ya. Bueno, y el balance de este año, todos los propósitos que tuviste a principio de año, ahora, ¿cuál es el balance? Muy positivo, la mayoría de cosas las hice. Qué rico que lo hayas hecho en Cristo Jesús. ¿Qué hiciste? ¿Qué lograste? Primero cambié de trabajo, conocí mucho más de Dios, me comprometí con Él, bailé donde quería bailar, no soy futbolista, ¿qué más? Estoy en un lugar muy hermoso, en donde trabajo es hermoso, conocí gente muy linda, he crecido como profesional, como persona, y estoy esperando que llegue mi esposo, y creo que Dios me está preparando para eso. Ok, entonces declaramos que... muy próximamente, ta ta ta tan, ta ta ta tan. Uy, uy. Que así sea. Ok, acá tenemos al diseñador Peter. Don Pedro, ¿cómo le fue este año? Pues las cosas estuvieron muy bien, ya que pues tuvimos un momento muy difícil, pero pues todo se dio después de unos largos pases. Nada, me acerqué a la cancha, yo iba llegando, mira hacia arriba, le pedí al Barbas, le pedí un gol y lo concluí. El Barbas supongo que es el sí, todopoderoso. Claro. Ok, muy bien, que sigas metiendo goles. Gracias, gracias. Y ponemos que de fondo. Bueno, y este es el primer trabajo que estoy realizando, es un bambuco. Entonces ya tenemos la batería, el loop de la batería, y muy próximamente meteremos bajo y otras cositas para hacer una buena canción. Por ahora puedo cantarles algo. ¡Ay! A capela. Oye, mi socio, cántenme. Bueno, ok, no pude con el bambuco, pero seguimos con las entrevistas. Aquí tenemos entrevista vivo y directo. Jaime, un saludo muy especial aquí desde la emisora Connection. ¿Qué quieres decirle a los graduandos? Que los felicito, que tienen un propósito con Dios y que van a ser sacerdotes de Él. Que así sea. Ok, estamos llegando ya al final del programa. Tenemos 12 minutos 35. Nos quedan las últimas entrevistas aquí, rapidito. Y como siempre, la música que le gusta a su locutor, musiquita, salsita, Héctor Lavoe, el Todopoderoso, mi Señor, mi Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Cómo lo escupieron? ¿Cómo lo empujaron? Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo lo llevaron? Vamos ya a finalizar el programa. Andrea, un saludo a nuestros graduandos. Un saludo a nuestros graduandos que sigan escuchando el programa. Muy seguramente van a estar completamente involucrados en él. ¿Y qué más? Qué bueno que sigan de la mano de Dios y que se casen. Que se casen, por favor, lo más pronto posible. Sigamos con la música. Bueno, faltaba nuestro amigo Cristian, un saludo para los graduandos. Hola muchachos, ¿quiénes se graduaron? Ah, Juan Carlos Aranguren y Claudia Marcela. Les quiero decir que a pesar de que ya no van a ser parte de nuestro grupo, se les va a extrañar, se les quiere muchísimo y que lo llevamos presente en nuestros corazones. Así que muchachos, no se preocupen, vamos a estar con ustedes todo el tiempo y pues van a tener a Juanca y a Lili para las que sea, mío. Eso, así es. Bueno, y estamos aquí con Toñito. Toñito, un saludo para los graduandos. Bueno, aquí les envío un gran saludo a estas grandes personas que nos acompañaron por un gran, gran tiempo y que los bendigo y que son grandes personas, que ojalá crezcan mucho en Cristo y les deseo lo mejor de lo mejor. Así es, muchas gracias. Bueno, y estamos finalizando el programa con nuestro amigo Freddy. Freddy, un saludo para los graduandos. Ah, bueno, un saludo a los graduandos. No, pues que tranquilos, que Dios tiene buenas cosas para ellos en el otro grupo. Sí, nos van a hacer mucha falta. Y nada, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es. Bueno, y finalmente, antes que se acabe la pila, ¿qué saludito nos das? Un saludo a todos los jóvenes del lugar de su presencia, que han sido una bendición y que sigamos perseverando en el Señor. Este nuevo año. Que así sea. Bueno, y acá se despide Camilógico, su servidor, locutor el día de hoy. Estuvimos en medio de un montón de gente, no se sintió de pronto en el audio, se sintió un poco. Un saludo para nuestros graduandos, que el programa para ellos fue hecho. Y seguimos adelante con Jesucristo, nuestro único y más fiel oyente. ¡Chao! Yeah.